Samboy. Galegos no baix. Bueno, con esta música danos pé, porque vamos a falar con gaiteiro e vamos con esta música que era que él toca e tocaba cuando aquí en Barcelona e agora na Fonsagrada. Así que vamos a darlles boas tardes a Manuel, Manuel de Juanos. Manuel, moi boas tardes. Boa tarde. Boa tarde, no. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Manuel. Vale, pues para ir, ya sé porque todo un poco con todo oído, para dejar chillarme un poquillo más. Vale, intentaremos, así faremos. Manuel, eso, esa, vale. esa música que no que escoitábamos é túa, non? O sea, que... Sí, esa de un disco que gravei, que me fixaron un libro, estaba o disco no libro está grabado. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, hay esto, hay 24 o 26. Caray, entón unha grande festa cando ti fixeches eso, non? Sí, eu vou. Quen máis estaba aí contigo? Non sei moito. Estaba un que estaban dous da Puebla, un que tocaba o bombo, que era para liñas, sí. E outro que do xunto dos bois chaman Dositeu. Dositeu. Sí. Ajá. Que tamén está aí en Barcelona, pero sí. Bueno, estaba aquí. Tocou a caixa, ¿no? O tambor e para liñas o bombo. Pero o da gaita eres ti? Sí, o da gaita eu solo. Sí. Escoita, Manuel, dixéronme que tiñas moita amizade con un que tocaba o birimbau, para descanse. Sí, o Pando. O Pando. Ah, amigo. Tocaba der moito, os dous, moi juarguistas erades. Tocamos sempre porque era... Adaltábase moi ben comigo, sabes? Ah, claro. Entón, ele foi... Foi a artista que gostaba lle moito, foi aquí o que gracias a él non se chegou a cerrar, que estaba agonizando a gaita aquí no Concello da Fonsagrada con 80 pico de gaiteiros que había. Pero estaba agonizando xa. Entonces él foi un contado bueno para sacar para adelante e volver a recoller a tradición gaiteira, non? Pero tamén, outro gusto, que tamén foi recuperar o birimbau. Que desaparecera da zona, e entonces él empezou a tocarlo de maneira magistral, non? Sí. Eu desde que vim de Barcelona, pois, juntámonos con él, e afinamos moi ben, bueno, e adaptámose moi ben comigo, moi ben. Escoitado cousa, pero ti o do Juano foi aí, pero aquí chamábanche Manuel da Vanguardia. Sí, porque traballei moito xa na Vanguardia. Entonces, puñéronme no Centro Gallego Manuel da Vanguardia. Sí. Bueno, contanos, yo do Juano por qué? Por unha tradición familiar, non? É un hombre de meu avó. De teu avó. Claro. Sí. Tomás, era la casa de María Juana, ya sabes que cada casa aquí tiene un nombre. Claro, sí, claro. Todos tienen alcumia ahí. Eso, sí. Oye, os 18 años ti plantaste en Barcelona. Sí, sí. ¿Y a dónde fuiste a parar? Vamos, con gaita, te toca la gaita. Pues a parar con un amigo do pueblo, con un compañero, que me deu alojamiento en Hospitalet. Tuve inconvenientes que era un mientras que no me casé, pues estuve con él, bebiendo con él. Muy bien. Pero foi cuando empezaste a gaita, non? A esa idade. No, a gaita empecé xa no vientre de miña madre. Ah, oh, amigo. Sí, xa estaba tocando, eu creo que estaba tocando cando me parió. Anda, sí, sí. Carai. Xa tiñas, sí, tiñas de bezo de cativo xa. Sí, sí, que de moi pequenín faría palla, faría desas, bueno, de vienteiro, sí, de castañeiro. De castaño, sí, sí, sí. Pues faríamos cornetas, flautas. Ya tocábamos, empezábamos a tocar con eso, se empezaba a tocar por aquí. Sí, sí. Porque tamén non había moitas posibilidades de outra cousa. Por eso que os 18 anos foi cando ti viñeche aquí para Barcelona. Sí, sí. E a gaita cando a min. A gaita viña contigo. Despois, entonces, as túas intervencións non somente eran cos amigos, sino tamén participaches en algúns sitios aí no Centro Galego, ali en Fontrobada, en sí, todos os sitios. Centro Galego tuve un delegado de grupo, tempo le ven un grupo de eso, en Fontrobada, estuve en la casa de Galega de Hospitalet. Ajá. Eso, tuvimos en Mollé. Tuve también mucho en Mollé, porque en Mollé había mucha, había, bueno, unas sustancias muy, muy, muy, porque se pasaba muy bien. Cosouto, ¿no? Cosouto, que en paz descanse. Sí, con Souto, sí. Aí xa falleceu. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero continúa, bueno. Mollet tamén continúa adiante. Ui, Mollet é menos do grupo aí. Sí, sí, tamén continúa. E ti aí sigue dando a gaita, non? Cando citeo... Ahora non podo, te fastidado dos bronquios. Vai, aún. Pero non practicas? Se teño unha bronquita escrónica. Ay, tiño moitos anos. Bueno, moitos anos. Bueno, pero a de vez en cando mellor non sei, ayer ainda collí un ratín, pues un poquín, claro. Para correr, pero nada, teño que hai que deixar, hai que sí, porque sí. Pasa que me fai ilusión. Hombre, lógico. Claro, recordas todo, a ver se gano de collela un momentí, pero non quero, non. Non estás pa actuacións, pero para de vez en cando... Para de vez en cando, para tocar unhas piezas e eso... Claro. Tres ou cuatro, pero... Ven inda ese dositeu... Para divertirte. Sí, claro, divertirte un chisco, ¿no? Sí. Claro, claro. Sí, porque... tocamos un momentí, ese pero... Pero que non podo, teño que mirar para ela, Bueno, pero podes tocar a caixa. Eso quere dicir, escoita, eso quere dicir que te divirtes un chisco e o gusanillo non se perde. Non. Ai non, eso sí que morirá comigo. eu xa digo que tiña que ser músico, porque toda a miña... Non valí para máis nada máis que para desempeñar o meu traballo, sí, pero quero dicir que sí. O meu era a música. Claro, muy bien. Era a música. Pues porque cando retornas a Fonsagrada? Pois, aí xe xa retornei no ano, pois, pues, hai 20 anos. Muy bien. Ajá, pues. Sí, pillamos aquí una casilla aquí en San Martín. Sí, sí. Tenemos un piso aquí en la Fonsagrada. Claro. Bueno, estamos por aquí muy bien. Los dos, estamos los dos. Uh-huh. Sí. ¿Cuántas? Tenemos una casilla ahí, tú conoces a San Martín de Suárez. Sí, y tanto. Sí. Bueno, pues ahí a entrada, mismo hay una chavalilla, está muy a gusto. Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuántas racións de pulpo xe teño posto? Sí, sí. Seguro. Sí, sí. Cuando vivías en un hospitalete, unas poucas. Claro que sí. Sí, seguro. Bueno, eso, Eso ya gaita non se debe esquecer, ya verdade. Exactamente. Que sí. Escoito unha cousa, no, o que si é certo é que moitas participacións túas aquí, pero tamén aí en Galicia, gracias a moitas persoas que estiveron cando a ti, pois ese libro disco, como se chama? É o libro de Juan ou como? Sí, así, o Juano de San Martín. O Juano, sí, de San Martín. Sí. Levan a portada a miña foto. Ajá. Sí, sí, sí. Por cierto, unha foto moi de eso. Sí. E o Juano de San Martín. Muy bien, estupendo. Sí. E aí foi onde... Sí. Vale. Grabaron dos discos en Barcelona, Sí. Sí. Sí. Hai 30 anos, por lo menos, ya, porque... Claro, claro. Sí, grabara un par de discos con... La nena de Regueiro, no sé si se cacha con la tela. Sí, sí, sí. A, sí. A Mónica. Sí, sí. Sí, Regueiro, que fallía gaita, o sea, sí, teníamos mucha amistad. Regueiro. Sí, tocaba muy bien. Mm. Ahí grabé dos discos que andan por ahí, marcharon a Argentina. Sí, andaban, bueno. Sí. Pois, Juano, que te desexamos que sigas disfrutando, bueno, coa música, ah, e co teu entretenimento. Non fai falta que tampouco fagas demasiada esforzo para... Pero divirtiéndote de vez en cando, tocando unhas pezas con os amigos e coa xente que te, eso, coa, sí, xente que te visita, seguro que o pasarás ben, seguro. Sí. Escuchando os demais, tamén me gusta escuchar. Escuitar, claro. Bueno, aí os Torgueiros tamén me parece, como se chaman, Antaruxos e... Ah, Antaruxos e Sorteiros. Sorteiros tamén. Ah, sí, agora aí hai vos Leiteiros tamén. Os rapaces recollen o testigo, non? Sí, non toquei con eles, pois, non hai moito cun chaval que toca moi ben. Ah, sí. Bueno, sí, bueno, pois... Toquei unhas pezas con eles, pois, porque eu sei nas pezas que eles tocan, sí, pois sei nas ego. Claro, no, algunhas deixaxelas tú a eles. Que... Sí, exactamente. Sí. Bueno, sí, sí. Eu vinte cando che fixeron a homenaxe, estuve ali. Moi ben, moi ben. Aí estabas ali? Bueno, sí, eu estaba ali, sí. Pero, pasa que, es que ceso, había tanta xente que non se deu conta de que estabas ti. Bueno, pues, este brao podemos ver, ¿no?, por aí. Home, claro. A ver, claro. Armando, si se chega por aí, seguro que vai ir a saudarte. O sea, claro, sí, vale, sí, a ver se é verdade. Claro, claro que sí. Sí. Que sí. A 5 minutos de la Fonsagrada. Sí, sí. Él xa coñece onde andas. Bueno, sí, sí. Manuel, que te desexamos moitísima saúde, moitísimo éxito. Vale, sigue. Quédame moi pouco. Síguete cuidando, que ainda teremos que volver Non sabemos o que nos queda. Ainda teremos que volver a entrevistarte outra vez para poder falar de, vale, de outra xuntanza que terás. Seguro que os de Concelada tamén te poden chamar. Sí. Veño. Moitísimas gracias, Manuel. Vale, pois, un abrazo. Unha aperta. Unha aperta para ti e outra para a dona. Veña. Vale. Hasta logo. Vale.